A pesar de la crítica situación que atraviesa la agricultura familiar por recortes de ayuda estatal para el sector, más de 400 expositores participarán este fin de semana del 19º Encuentro Provincial de Ferias Francas, organizado por la Asociación Provincial de Ferias de Corrientes, organización que reúne a unas 40 ferias del interior provincial. María Antonia Báez, feriantes de Ituzaingó y actual presidenta de la asociación, comentó al informativo Farco la situación actual de la familia feriante y su preparación para el encuentro provincial. Después de 2 años de inundación y de todo, los compañeros se van de nuevo armándose con la chacra como puede, con todo esto de tema de con la preocupación del monotributo y un montón de cosas que uno también tenemos faltas de apoyo técnico en algunos lugares, pero hoy los compañeros están peleando como pueden, como van a llegar a este encuentro, como muchos años, y su producción y bueno, pero seguimos creciendo y seguimos peleando por eso, por estar juntos. Este año, el Encuentro Provincial de Ferias contará con la visita de feriantes de Misiones, Entre Ríos, Formosa, Chaco y Buenos Aires, que ofrecerán alimentos saludables como frutas y verduras, productos lácteos, dulces, panificados y diferentes comidas regionales. Además de compartir sus producciones con los miles de visitantes, amigos, clientes y consumidores, las organizaciones feriantes aprovecharán el encuentro para definir posturas y acciones frente a los recortes de derechos que vienen sufriendo el sector. Entre ellos, el monotributo social agropecuario, que permite emitir facturas, acceder a la obra social y a la jubilación, cuyo reclamo central está hoy enfocado frente al Ministerio de Agroindustria de la Nación. La preocupación otra es de los compañeros mayores, que compañeros que están alejados, no están entendiendo bien, pero igual los técnicos están haciendo ese trabajo de explicarle cuál sería la situación y de volver a empadronarnos, así que bueno. Dentro del encuentro vamos a tener un espacio con todos los compañeros de las otras provincias para sacar un documento pidiendo eso también, pidiendo más y bueno, estar juntos y apoyándonos juntos por todo lo logrado. Desde Corrientes, para el informativo Farco, Jorge Solari del Instituto de Cultura Popular.